buenas tardes. Este es 6 de noviembre de 2020. Sabes bien que siempre hay algo más. Sabes bien que no hay. En Radio Utopía. Emitiendo Olvida tu equipaje, un programa no apto para débiles morales. Oye, dime, ¿por qué iba yo a engañarte? Todos los viernes en directo a las 7 de la tarde. No para. O por mejor decir, a partir de las 7 de la tarde, dependiendo de los días. Y también en época pandémica, pues con algunas irregularidades en la emisión. Sabes bien que siempre hay algo más. Sabes bien que no hay que renunciar. El 107.3 en FM y radioutopía.es son nuestros lugares de emisión. Al final lo encontrarás. Sabes bien. Y Olvida tu equipaje tiene canal en iVoox y también archivamos los programas así, en archive.org. Bueno, pues esta tarde para hablar aquí en Radio Utopía de poesía, una vez más, ¿no? Y para hablar con unos amigos que paso enseguida a presentar y que son J. Mariano Velázquez. Buenas tardes. Hola, Mariano. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí contigo. Ya te digo Mariano directamente. Es que dejo, soy Mariano, la J es un poco homenaje a respetar el nombre que me pusieron mis padres, como Juan Mariano. Pero genéricamente me interesa más Mariano. Está bien eso del respeto, incluso la reverencia, ¿no? A los padres, ¿no? Sí. Y también está mal el conflicto que suponen los nombres compuestos. No te puedes imaginar. Eso es verdad. Desde Juan Mariano, Juan Mariano, Juanma, y el mejor de todos es Jarrillas, que es mi mote también casero, paterno. Y lo peor de todo, poeta. ¡Uy! Es un lujo si fuera así. Bueno, y también tenemos a Andrea, que se tiene que acercar el pie del micrófono, lo mismo que Isabel, al borde de la mesa prácticamente, para que le quede cerca. Y esto, Andrea Vidal Escaví, también poeta, y que venimos aquí a presentar un libro colectivo, Amapolas desde el balcón, ahora hablaremos de él. ¿Cómo estás, Andrea? Bien. Un gusto bien. Volverte a tener, porque no es la primera vez. Lo mismo digo. Aquí en Olvida tu equipaje. Y también Isabel Jiménez, también artífice de las letras, poeta, narradora, ¿no? Sí, bueno, artista en general. Sí. Artista de la farándula en general. Lo vamos a dejar así. Vamos a también a recuperar una llamada que tenemos con el editor, un poco el alma mater de este libro, que le vamos enseguida a enchufar, a meter por el teléfono. Lo intentaremos enseguida. Giuseppe. Se ha dormido. Sí, suerte que estáis por aquí. Ahí estás, Giuseppe. Hola, Giuseppe. Hola. Estás ahí. Hola. Impresionante, Giuseppe. No hemos hecho prueba de sonido, que me reclamabas ávidamente. Aquí en Radio Utopía somos así. ¿Cómo estás, Giuseppe? Giuseppe Domínguez, poeta, performer, persona. Incluso. Incluso. Algunos días. Algunos días. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Estás en un evento, estás en un acto, ¿no? No, tenía una reunión previa y entonces no me daba tiempo a unirme con vosotros presencialmente. ¿Me estás diciendo que por una simple reunión has omitido venir a Radio Utopía? Bueno, la verdad es que era una reunión muy bonita, porque era una reunión en la que me proponen hacer una performance sobre la presentación de un diccionario en un museo de Zaragoza, y bueno, no podía perderlo. Bueno, tú eres uno de los artífices, en todo caso, de Clave 53, ¿no?, que es una asociación cultural, y eres el editor también de Amapolas desde el balcón, ¿no? Cuéntanos un poco, si quieres, Giuseppe, de inicio, qué es Clave 53 y un poco después hablaremos de Amapolas, ¿no? Mira, la Asociación Cultural Clave 53, que ya lo hemos contado alguna vez en el programa, en este programa tan estupendo de Directo Equipaje, es una asociación que surge en el 2002-2003 junto con mi pareja, que es profesora de tango y bailarina, porque creemos que tanto las danzas, danza contemporánea, tango, poesía, performance, pueden de alguna forma incidir en un cambio de la forma de ser de la gente que se acerca y que les aplica y de esa forma de alguna manera cambiar el mundo. Siempre tengo mis dudas de si ese cambiar el mundo es a mejor, pero bueno, como utópico que soy, me da por pensar que sí. ¿Vale? Que bueno, es un planteamiento interesante este. Entonces, pues desde entonces estamos coordinando talleres de poesía, siempre apostando por la poesía contemporánea, ¿vale? Desde el 2002-2003. Y a raíz de ahí pues surge la idea de hace ya pues no sé cuántos años, creo que en el libro lo pone que en el 2007 ya empezamos a hacer libros, ¿no? Libros colectivos que culminaban o mostraban el trabajo de algunas de las personas que estaban asistiendo a los talleres, ¿no? En ese momento, en cada ocasión. Y bueno, pues de esa manera ha surgido este año tan atípico, tan extraño, tan extravagante casi. Totalmente. Del 2020 pues ha surgido este Amapolas desde el balcón, que es un libro en papel, es un libro tocable, es un libro que contagia. Ya. ¿No? El mejor sentido de la palabra, ¿no? Claro. Claro, en todos los sentidos de las palabras. No te lo puedes llevar a la boca porque te puede contagiar. No es un libro virtual, sino que es un libro en papel. Es un papel muy bonito. Hemos elegido un papel fantástico, ¿no? para esta edición. Ahora hablaremos de eso, Giuseppe, pero antes déjame que te pregunte por los talleres, ¿no? Que eres el... Bueno, tú eres poeta tú mismo, estuviste en el programa en tiempos de confinamiento conmigo. Por internet, por videoconferencia, ¿no? Pero vamos, que ya se habló un poco, pero quiero decirte, cuéntanos un poquito, ¿no? ¿Qué es lo que hacéis en los talleres en Clave 53? La idea básica y esencial es escribir, o sea, fomentar la escritura. Fomentar la escritura desde ahí, desde ese lugar de la poesía. E insisto mucho en lo de poesía porque sé que hay muchos talleres muy distintos, de escritura creativa, de talleres fantásticos, algunos de los cuales conozco, de escritura creativa en general. Yo siempre insisto porque quien no quiera poesía, pues no debería acercarse a mi taller, siempre hay poesía claro. En los talleres de Clave 53, quizá por eso. Pero en realidad la poesía contemporánea es algo que realmente está muy próximo a una escritura libre, a una escritura que podría en muchas ocasiones ser englobada dentro de la narrativa, pero también podría estar englobada dentro de la poesía visual, ¿por qué no? Y bueno, que genera textos fascinantes, muchas veces a partir de material tan atípico como los periódicos, o ¿por qué no? Poesía contemporánea finlandesa, por ejemplo. Sí. Cualquier cosa nos sirve de trampolín, de puerta de entrada a nuestra propia creatividad, a nuestro propio desarrollo. Lo que yo hago básicamente es canalizar un poquito, servir un poquito de maestro de ceremonia, llamémosle, no de profesor en ningún caso. Sí, me parece una buena descripción de lo que haces, ¿no? Yo que he tenido la oportunidad de verte hacerlo. Sino eso, una especie de coordinador de grupos para que el grupo y muchas veces la propia energía del grupo también ayuda, ¿no? Pero independientemente del grupo o no, lo que sí que fomento es que la gente escriba su propia escritura y escriba su propia escritura desde ahí, desde ese estímulo que se les da, desde esos ejercicios que se proponen, desde ese material que puede ser cualquier tipo de material, ¿vale? Pero bueno, unas veces es más literario, otras veces es menos literario, pero siempre nos sirve para escribir. El objetivo último es escribir poesía. Háblanos, Giuseppe, ya por entrar un poco en materia, ¿no?, del libro del que venimos a hablar aquí esta tarde, que es Amapolas desde el balcón, que es un libro colectivo, pero ¿cómo se gesta esto? Y también un poco quizá el título, ¿no? Yo de la portada no te voy a hablar. Porque, bueno, es una broma interna un poco entre nosotros, ¿no?, para decir que, bueno, que hubo un debate sobre si era mal amapolas o no eran amapolas o qué era, ¿no? Sí, es que, bueno, la verdad, yo soy muy catito. Yo creo que no, yo creo que te he conocido un poco y sé que eres una persona cultivadísima, ¿no? Y además interesa y curiosísima, ¿no? Que es lo importante. Sí, hay muchísimas más cosas que no sé de las cosas que sí. Hombre, claro, eso todos, ¿eh? Por ejemplo, de cosas así campestres como pueden ser las amapolas, desconozco muchísimo. Tanto es así que efectivamente en la portada acabé eligiendo unos claveles o unas rosas, no sé lo que eran, y me dijeron, pero ¿qué haces, descerebrado? Eso no son unos, no son amapolas, ¿no? No me digas, pues a mí me parece una amapola. No, hombre, no lo ves, pues no lo veía, porque total, es una silueta en blanco sobre rojo. ¿Yo qué voy a distinguir ahí? Si eso es una amapola o es una rosa, para mí, vamos, si no es un semáforo, es una flor. La amapola como flor, digamos, silvestre, pero desde luego... La amapola surge un poco porque, bueno, está vinculada a un proyecto que también surgió, en parte motivado por una propuesta que nos hizo Mariano, que está ahí, ¿no? Mariano Velázquez. Sí, está, sí. Sí, y Mariano en un momento dado, en uno de los grupos que tenemos para esto de los talleres de escritura, dijo que le gustaría recibir poemas cada tarde, ¿no? Entonces, nos pareció una propuesta muy bonita y dijimos, mira, pues vamos a hacerlo, vamos a mandarnos ahora en estos grupos de WhatsApp que están llenos y plagados de mensajes absurdos sobre informaciones víricas o elecciones del 2020 o de cualquier tontería parecida, pues de repente los llenamos de poesía, ¿no? Los llenamos de poesía de forma que cada día nos llegaban pues 6, 7, 8, 10, 20, 25 poemas leídos por cada una de las personas. Y con eso decidimos crear un pequeño podcast al que, buscándole nombre, se nos ocurrió esta cosa de Amapolas en el cráter. La cosa de amapolas en el cráter era porque quizá es una planta, como a mí me parece una planta, insisto que sé muy poquito de plantas, una planta así que tiene cierto aspecto como de frágil, ¿no? Estas hojas así, que si las tocas se rompen. Y dices, joder, pues unas amapolas, imagínatelas en un cráter, o sea, esto es imposible que sobreviva. Pero sin embargo ahí están, sobreviviendo, ¿no? Ahí están sobreviviendo. Y bueno, cuando llegó el momento, unos meses después, de elegir el título para el poemario, pues Amapolas quedaba ahí como... Estaba claro, ¿no? Esos poetas que resisten, ¿no? Que en estos tiempos así duros, difíciles, imposibles para la lírica aparentemente, pues ahí, no solo la defienden, sino que la hacen, la crean, porque la creen. Y desde el balcón, bueno, hay un juego casi interno con otro grupo, ¿no? Que lleva tiempo diciendo que quizá es el momento de hacer recitales de poesía desde el balcón, ¿no? Claro. Para mantener la distancia. Desde que hubo el confinamiento, es un momento del confinamiento, ¿no? Sí. Claro, los aplausos y el balcón, la ventana. Claro, ¿no? Desde el balcón, pues será como, bueno... Pero en realidad la propuesta de recitales desde el balcón lleva tiempo ya rondando nuestras cabezas y algún día lo haremos, claro, y haremos un recital desde el balcón, desde el balcón del estudio en el que hacemos los talleres, ¿no? Pues Giuseppe, no sé si quieres añadir o leer incluso algo de los del poemario Amapolas desde el balcón, o antes de que ya demos paso aquí a los congéneres, ¿no?, que están aquí esperando para, y ávidos de leer poesía. Puedes dar paso, yo creo que, bueno, quizá me gusta decir que lleva una nota. Yo en el texto nunca escribo, ¿vale? Es un poemario en el que yo meramente ejerzo de anfitrión, digamos, y es un poemario en el que las voces son las de los poetas participantes, que en esta ocasión han sido 25 personas que han mandado sus textos para esto. Lleva una pequeña nota, ¿no?, así al inicio, que es así que la pongo yo. Y este año, así como epígrafe, he puesto el artículo 1 de la declaración del estado de alarma, de cómo al amparo de lo dispuesto en el artículo 4, bla, bla, bla, bla, bla. Pero quizá después de todo eso, me gustaba la cita, una cita de un poeta que en general está infravalorado, pero esto que hay que recuperar de alguna manera, es Gustavo Adolfo Bécquer, que dice: no digáis que agotado su tesoro de asuntos falta enmudeció la lira. Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. A pesar de ese estado de alarma, lo que queda claro desde el principio es que va a haber poesía, pero yo diría, también va a haber poetas. Pues Giuseppe, no te quiero entretener, te vamos a dejar, porque además el sonido tampoco es demasiado óptimo, pero te quiero felicitar también por la buena lectura de este libro, físicamente hablo, ya del contenido tendrán que juzgar nuestros oyentes, ¿no? Pero desde luego la factura exterior y el papel, ¿no? La portada está muy, muy cuidado, tú eres una persona en ese sentido muy dedicada. Así que enhorabuena por ello, Giuseppe. Muchas gracias, Armando, y espero que salga todo bien con este programa, con esas incidencias que puede haber por pandemias globales y estas cosas, pero también me gusta ver que eso, que a pesar de pandemias globales, seguís adelante utópicamente, ¿no? Como debe ser, como tiene que ser. En esa radio. Pues muy bien, pues yo sé, pues muchísimas gracias. Y os escucharé mientras seguís, ¿vale? Será un placer. Un fuerte abrazo, compañero. Venga, chicos. Hasta pronto. Hasta muy prontito. Bueno, pues era Giuseppe Domínguez, ¿no? Como hemos dicho, aparte de personaje, ¿no? En todo caso, y gran editor, excelente poeta también, y persona, aunque muy humilde, también muy culta, y un gran conocedor de la poesía contemporánea, ¿no? Bueno, pues no sé si queréis añadir algo a lo dicho con respecto al libro. Lo que quizá podríamos hacer sería leer los nombres de todos los participantes, que serían Susana Olaya, Dunia Ben Aisi, Esther Morales, Lucía Herrero, Inmaculada Sánchez, Pablo Velado, Vanessa López, Irene Chacón, Paula García, Armando Silles, Yolanda Jiménez, María José Gómez Sánchez Romate, J. Mariano Velázquez, Isabel Jiménez, Javier Jiménez, Andrea Vidal, Francisco Domínguez Agudelo, Pepa Delgado, Sal Ander, María Jesús Orella, Anita Gess, Alejandro Gallego, Kai Wu, Ernesto Pentón y Leticia Rujas, ojo al apellido, ¿no? A la combinación de estos dos apellidos que me ha llamado la atención, ¿no? Bueno, pues no sé, ¿por dónde queréis empezar? ¿Queréis que leamos poemas? Yo también, como Armando Silles, soy participante, ¿no? Pero ¿queréis que leamos poemas? Vamos a leer poemas de los que estamos aquí, eso es evidente. De otros de los formantes del grupo al que de alguna forma venimos perteneciendo, ¿no? Y algunos otros, yo había, para situar un poco este poemario, esta recopilación, seleccionado un poema en el sentido, o sea, de la pandemia, ¿no? Porque ya no nos acordamos del vacío de calles, del vacío de carreteras y del vacío de todo que hubo en los meses de marzo, abril y mayo, ¿no? Pero yo voy a leer un poema que es de Alejandro Gallego, que se llama Transcripciones, dice una introducción aquí. Transcripciones con leves correcciones, están en la 195, si queréis mirarlo. Transcripciones con leves correcciones de un poema, por cierto, gracias por el libro, porque yo mi ejemplar lo he dejado en casa. Pero bueno, transcripciones con leves correcciones de un poema grabado en un viaje por carretera Madrid-Barcelona, Madrid, el 5 de mayo de 2020, durante la cuarentena del COVID-19. Dice lo siguiente. Siento una extraña sensación, como un cosmonauta viajando a lo desconocido, allí donde fui tantas veces. En los arcenes sobre el asfalto, aprovechando las grietas, empezaron a nacer plantas. Emergen plantas que, desconsideradas, no nos guardan luto. Siento tristeza y alegría a la vez. El planeta nos olvidará en pocos días y con alegría recuperará lo que es suyo. No sé si habrá cielo, lo que es seguro es que habrá infierno. Cuando desaparezcamos, el infierno será una butaca en primera fila, viendo cómo la naturaleza recompone todo y un pequeño diablo sobre nuestro hombro susurrará: ¿ves lo que habéis conseguido? Que me parece un poema desde luego muy interesante, y todos recordaréis, pues yo recuerdo en mi calle, pues que crecía la hierba entre las baldosas de la acera, ¿no? Y a mí eso, recuerdo que le hice fotos y todo, porque me impresionó, ¿no? Y este poema me ha recordado todo aquello. Está claro que de aquella época. Gracias, Mariano, bien al micro. Está claro que aquella época, aquellos días, fueron muy diferentes a los que vivimos ahora, incluso aproximándose la situación a la que era entonces. Pero bueno, si en aquel entonces, cuando Alejandro Gallego decía que las plantas que emergían no nos guardarán luto, hoy día yo creo que será mucho menos ya, o sea, hablamos de cifras de muertos que no nos afectan para nada. O sea, antes comentábamos con una sensación de miedo, de proximidad a que nos tocase, las cantidades de muertos que se daban cada día. Hombre, llegamos a unas cifras descomunales, pero hoy día estamos en más de 300 muertos y ya no es noticia, ni siquiera nos impacta. Es muy triste, como todas las sensaciones que se manifestaban, solidarias, de aproximación a la gente que lo necesitaba, los mismos aplausos, eso desgraciadamente va a quedar ahí, pero no va a volver. Estos poemas, Mariano, los tuyos, Andrea, Isabel, ¿no? Se hicieron durante la pandemia, estos, básicamente, sí. ¿No? Sí. Pues yo os animo a que empecemos a leer, si queréis, pues empieza tú si quieres, Mariano. Vamos, por orden. Por cierto, una cosa que no he mencionado con respecto a los nombres que he leído antes de los participantes, que son 18 mujeres y 7 hombres, ¿no? Lo cual a mí, bueno. Así es en todo, ¿eh? En todo. Pero bueno, es en todo en el asunto este de la participación cultural y tal. Sí. Pero no suele ser así en la publicación de libros o demás, ¿no? En ese sentido es por lo que me alegro, ¿no? Siempre Giuseppe aglutina más a las mujeres. No, las mujeres participamos más en cosas. Eso es cierto. Bueno, depende de las cosas también. Eso sería otro debate otro día, ¿no? Pero es verdad que en cosas culturales, sin duda ninguna, ¿eh? Uh-huh. El hecho de que se escribiera durante la pandemia tampoco implica que fueran referidos a esa situación. Correcto. ¿Me entiendes? Uh-huh. O sea, que nosotros escribíamos poemas y algunos se han reflejado aquí. ¿Tú, Mariano, llevas escribiendo mucho tiempo? No, ¿cómo bueno, ha sido de una forma, digamos, para mí sí, pero a nivel de... Pues del taller de Giuseppe, creo que llevo 2-3 años. Antes había estado en otra escuela. Fuiste intermitente. Sí, como el Guadiana. Había estado antes en alguna escuela, pero vamos, es una afición que me llena. Bueno, pues leo uno de los poemas que están publicados aquí, que es mío, y que se titula No me busques, sobre un epígrafe de Gioconda Belli que dice: me entregaré a los huracanes para pasar de lejos por esa luz ardiendo. Las heridas del amor me han llevado lejos. Tus ansias de amar me han traído a la distancia. Yo nunca supuse que todo mi regalo te fuera insuficiente. Te di mis manos y todo lo que ellas abarcaban, todo lo que hacían, lo que oraban y lo que aplaudían. Por ti, a ti, mi corazón entero, latido a latido. Las más frescas flores y las más dulces frutas de mi jardín. Corrí por campos de espinas y de espigas, de arenas y guijarros para alcanzarte cuando te distanciabas. No me busques, quédate. Sigue amando, amor, a las flores y a las dulces frutas que otras manos te dan. Pisotea su jardín, sécalo con tus pisadas hasta que sea tierra yerta y estéril, hasta que quieras buscarme, pero no me busques, amor, porque antes seré Alfonsina. Caminaré hasta el infinito bajo los mares, entre corales y anémonas. No fuiste Odiseo, no seré tu Penélope. Antes me entregaré a los huracanes para pasar de lejos por esa luz ardiendo que aún me ciega. Muchas gracias, Mariano. Nada, encantado. Si quieres tú, Andrea, que dices que no eres poeta y que además uno de los temas que a ti más te inspiran es la no inspiración, ¿no? Justamente. Sí. Ay, justo. Lo has pillado. Bueno, es como una forma de reflexionar sobre lo que significa para mí escribir, aunque ya Giuseppe nos ha puesto dos ejercicios de por qué escribimos. Y bueno, pues pensaba leer otro, pero... No, no voy a leer ese, ya está. Tiene un epígrafe de Jaroslav Seifert, que es un poeta checo, que dice... El poeta está obligado siempre a decir más de lo que esconde el rumor de las palabras. Yo no soy poeta porque no sé decir entre líneas. Tampoco tengo buena entonación. Yo no soy poeta, no. Yo no soy poeta porque la poesía no es un santuario, sino mi patio de recreo. Juego con las palabras, con sus significados y sonidos. Los estiro, los encojo, me burlo de ellas, pero nunca cuentan nada más lo que me dicen a mí. Yo no soy poeta porque no cumplo con lo que se espera de mis versos, pero ellos son como mis compañeros de juego, como esos amigos imaginarios que te hablan en la infancia. Yo no soy poeta, y sin embargo estoy aquí jugando a hacerlo, componiendo un poema a mi propia poesía. Me gusta mucho el cierre, ¿no?, de este poema. El de jugar a ser poeta. Sí, sí, no, el de hacer un poema a tu propia poesía. Ya, ¿no?, ves. Una vuelta de tuerca, ¿no? Bueno, y Isabel, ¿no? Isabel Jiménez también. Bueno, que antes decía, ¿no?, que tú has empezado a escribir en la narrativa, ¿no? Sí. Sí, pero empecé, bueno, con relato corto. Y se nota, ¿eh?, en tus poemas también. Suele, sí, haber un elemento narrativo, lo cual es muy interesante por otra parte. Es decir, no es una crítica a la pureza de lo que tiene que ser la poesía, a pesar de mucho Becker aquí en... Becker me gusta, pero... Siempre la poesía. Sí, a mí me parece un buen poeta humorístico. Perdón, perdón por la transgresión. Vamos a hablar del humor. De todas formas, por lo que yo también me ha pasado un poco, es muy difícil eludir la narrativa cuando has estado en ella para pasar a poema o poesía. O hay gente incluso que se nos da mejor una cosa que otra. Yo soy narradora, sí. Las dos. No, tú también eres poeta, ¿eh? Bueno, sí. pero Giuseppe dice una cosa que es muy importante, y es que un poema es lo que nosotros digamos que es un poema. Totalmente. Así que, bueno, yo creo que totalmente también el introducir otros elementos de la literatura dentro del escrito del poema es lo enriquece. Uh-huh. Sí, claro, yo creo que fundamentalmente uno tiene que escribir como le nace. Claro, aquí en este libro no pone que haya poemas, pone que haya amapolas. O sea, que a lo mejor, yo qué sé. Que son dudosas también, ¿eh?, las amapolas. Somos jardineros. Pues sí, sabes, si quieres ir con tu poema, o con un poema tuyo, por lo menos. Sí, yo siempre digo que soy breve y concisa. Entonces, mi poema es breve. Cadencia blanca contra miedo otoñal. Una pastilla blanca el lunes. Dos pastillas blancas el martes. Tres pastillas blancas el miércoles, con un poco de vino. Cuatro pastillas blancas el jueves. Cinco pastillas blancas el viernes. El sábado dobló la dosis. El séptimo día pudo descansar. Momentos duros, ¿no?, los de confinamiento. Bueno, depende. Depende, sí, de lo que sean una las pastillas, ¿no? El séptimo día descansó, ¿no? Dormir está bien. Bueno, pues me voy a atrever yo con Soy un dron, que tiene una cita que dice: vive como piensas, porque si no, acabarás pensando como vives. Y se lo he dedicado a Jesús Cea, que es un amigo que me trajo a mí a conocer a Edward Snowden, ¿no? Y hicimos aquí un programa, además, sobre Edward Snowden y sobre el libro que había hecho. Edward Snowden, si alguien no lo sabe, es el analista de sistemas de la NSA, de la CIA, para entendernos, ¿no?, que desveló al mundo en 2013... que todos estábamos siendo espiados en todos los momentos, en todas nuestras comunicaciones, ¿no?, de una forma genérica e indiscriminada, y luego ya eso se usará como se use por quien lo tenga, ¿no? Entonces el poema se llama Soy un dron. Soy un dron. Soy un espía de la NSA. Soy analista de sistemas del gobierno. Soy un agente de la CIA. Soy colaborador del Mossad. Soy un troll de la KGB. Te espío para proteger tu libertad. Soy un servidor público. Soy un colonizado. Soy un mandao. Viva Edward Snowden. Long life Edward Snowden. ¿No? Pues este poema. Bueno, os propongo que pongamos un poquito de música, ¿no?, para relajarnos y para disfrutar de la música de Joaquín Lera, porque hemos descubierto, Mariano y yo, hoy, hablando de esto, que tenemos un amigo común, que es nuestro amigo Joaquín Lera, que ha estado aquí, en este lugar, que ha participado en Festival de Cantautores, organizado por este programa y por esta radio, ¿no?, y que, bueno, al que desde aquí le mandamos un saludo, ¿no?, y vamos a escuchar de su producción la canción, que por cierto, iba a decir el poema, porque es que Joaquín

que me perdone si no lo leo bien. Aforismos astrológicos. Las estrellas masivas curvan el tiempo y el espacio. Los corazones apasionados curvan la realidad. Algunos hombres ven una realidad rectilínea. Otros ven una realidad que gira. Es la misma realidad desde dos geometrías. La luz del sol es fuego que abrasa. La luz de la luna es reflejo que abraza. La tierra gira alrededor del sol. La luna gira alrededor de la tierra. Los seres humanos giramos alrededor de otros seres humanos. Las galaxias espirales son colecciones enormes de miles de millones de estrellas. Los seres humanos son colecciones enormes de miles de millones de células. Las estrellas y las células giran alrededor de algo que no sabemos nombrar. A falta de un nombre, lo llamo centro. Bueno, el horizonte de sucesos de un agujero negro es muy parecido al horizonte de sucesos de un corazón que ama. Hay estrellas cuya luz llega a nuestros ojos después de millones de años. Tal vez, cuando vemos su luz, esa estrella ya no existe. El corazón humano quiere entender el misterio del tiempo, en el que todo existe y no existe a la vez. La luz es un fenómeno dual, mitad onda y mitad partícula. Los seres humanos somos seres duales, mitad agua y mitad poesía. Las estrellas también mueren y dejan su luz que viaja en el espacio durante millones de años. Yo este poema, por cierto, de Ernesto, que Ernesto no es del grupúsculo de Inadaptados al que nosotros pertenecemos. Es de otro grupúsculo, bueno, de Inadaptados. Si sí. queréis, hacemos esto primero. Vamos, si os parece, primero con el grupúsculo de Inadaptados al que no pertenecemos, ya que vale, has empezado pues tú. Yo, por ahí, de la no adaptada Irene Chacón, leo madre. Creciste mecida por hojas caducas que aún muertas soportan tu peso antes de vencer al suelo. Erigiste con tus manos un refugio indestructible que sirviera a todos de hogar menos a ti. Eres nómada de alma porque no perteneces a ningún lado. ¿Qué os parece lo de los otros, ¿no? Es una cosa interesante, sí, también esto, porque claro, pues, cuando tuviste el libro, seguro que lo primero que miraste fuiste lo tuyo, Mariano y Andrea y Isabel, y yo también. Lo único, casi. A enseñárselo a todos. Yo os confieso que el resto lo he leído hoy, que tengo tiempo, y lo he leído entero, también os lo digo, pero no había tenido realmente mucho tiempo para echarle mano, ¿no? Pero esto de los otros, ¿cómo lo contempláis, no? Pues a mí me sorprende siempre, ¿eh? Uh-huh. Siempre encuentras cosas muy, muy interesantes. Muy interesantes. Yo, sí, uh-huh, yo creo que es un aprendizaje, por supuesto. Una forma diferente de escribir y de expresarse, que siempre yo creo que es útil. Además que hemos pasado por lo mismo, muchas veces reconoces incluso los títulos de los ejercicios y lo distinto que puede llegar a ser, ¿no? Entonces, totalmente. Bueno, yo voy a leer a otra inadaptada, que es amiga mía y a la que quiero mucho, y que finalmente me hizo caso de entrar al taller. Y este, pues, es su primer libro y, ajá, no lo pudo presentar, entonces... ¿Cómo se llama esta amiga? Se llama Lucía Herrero Villazán. Entonces, se llama La alquimia de las ciudades, de los cuidados, perdón. Todo se seca, los cuerpos que no se usan, los rostros... Perdón, vuelvo a empezar. Lucía, perdóname, lo siento. La alquimia de los cuidados. Todo se seca, los cuerpos que no se usan, los rostros que no se hidratan, los muertos que no se lloran, la vida que no se exprime, la tierra que no se abona, el amor que no se cuida, la palabra de perdón que no se restreña la herida que nunca se cura, las almas que no se abrazan, los amigos que se abandonan, las raíces que no se riegan, también se secan como el amor. Otras veces también las cosas se terminan pudriendo por exceso de cuidados, regar demasiado, nutrir demasiado, sobreproteger, también es agostar. Por eso, sé lluvia en cada pétalo, luz en cada tallo, nido en cada rama. Procura la alquimia justa, calcula la dosis correcta, la medida exacta en cada cosa, acto o gesto, que decidas guardar y conservar. Me gustó a mí también este poema. ¿No? Es, sí, uno de los que yo también había seleccionado. Sí. Mariano, no sé si quieres ir tú. Ah, o si no, yo leo. Bueno, sí, voy a leer. Porque has leído tú, Isabel, has leído tú. Y pues igual. Yo tengo aquí preparado, Tomás, de la inadaptada Vanessa López. Dale. Llamo a la tierra. Aún no es demasiado tarde para que tú y yo hablemos de qué nos trajo aquí, de cuánto dura la vida, de si me sientes pisar el suelo con ahínco y de tu credibilidad al sacar el sol y luego ocultarlo. ¿Seguimos? Mira. Adelante, María, pégate al micro. Sí, perdón. De Yolanda Jiménez, que sí que es ya de nuestro grupo, está adaptada totalmente y que sabemos que la siente un montón no estar aquí por circunstancias. El poema se titula Teoría la activa Yolanda, la hiperactiva Jiménez, ¿no? Teoría de la relatividad. El precio de cultivar rosas, el sentido de un poema, la caricia de una tarde, un niño riendo, el atardecer en la montaña, el llanto de las despedidas, la nostalgia de un recuerdo, un manantial antiguo, las manos de mi madre, la alegría de un momento, un amante pasajero, la tierra permanente, el cauce de algún río, la sonrisa de mi padre, el proyecto compartido, una mujer escribiendo, un hombre al otro lado, un dibujo diario, una llamada cada tarde, sincronías cotidianas, una improvisación diaria. Este es el sentido de la relatividad. Bueno, pues si queréis vamos con el resto de los compañeros, ¿no? No sé si tenías alguno seleccionado, Isabel. Sí, voy a leer uno de María José Gómez Sánchez Romate, que se titula Sin palabras. Y también María José, seguramente que va a parecer distinto cuando lo lees tú. Pero, ¿cómo no estás? Pero están muy, como les decía yo el otro día, ¿no? Están muy bien representados, ¿no? Y representadas. Quedamos. Sin palabras. No, hoy no tengo poemas ni en la boca, ni en los dedos, ni en los huesos. Ni en los recónditos cajones clausurados en los que se esconde el alma me quedan hoy palabras. Ninguna es suficiente. Ninguna resumirá el mundo. Pondrá orden en el caos, fundando ciudades en los ojos amados. Ni caos en el orden mutilador de las mañanas rutinarias. Ninguna guarda el temblor del descubrimiento o la arcada del tedio del artista embaucado por su propio aliento. No, hoy no. Hoy no me quedan hermosos artilugios con los que acercarme a la grandeza, o a la derrota, o al destino. No tengo versos indoloros, generadores de esperanza. No tengo versos malditos con los que repudiar al mundo. No tengo versos hoy. No tengo nada. Hoy solo tengo vida con su porción de muerte, y nada que decir que lo compense. Andrea. Bueno, pues voy a leer a Javier, que es igual de inadaptado a mí. Gran inadaptado. Gran inadaptado. O más. Un inadaptado severo, o sea. Además, compartimos el mismo signo. Sí, somos del mismo signo, así que, pues, nada. No, bueno, no me digas más, es un tema problemático. Vale, pues siempre he querido leer la eternidad, el más allá, el vacío, el infinito. Enfrentarme cara a cara con Dios y oler su aliento, levantar las alas a los ángeles para esnifar sus sobacos. Siempre he querido saber a qué huele la pureza y cómo el infierno. Y aquí estoy esperándote, sin nariz, sin ojos, envuelto en una bruma que me deshace. Me llama la atención que Javier no usa de títulos. No, te confunde. Y esto se confunde, ¿no? Esto quería preguntarlo, ¿no? ¿Qué opinión nos merece? ¿Que no usa qué? No me da cuenta. ¿No pone títulos? Títulos, ¿no? ¿Cómo lo veis? Original, por lo menos. Bueno, no es tan original, ¿eh? O sea, no. Por ejemplo, Becker. Sí, sí, es verdad. Rima 66. Varios. Decir, Javier, te están comparando con Becker. Lo siento, perdone. Es que es un rebelde. Pero, bueno, yo creo que le da, no sé, esto es mi opinión y a lo mejor me equivoco, seguro que sí, pero creo que le da más libertad, ¿no?, para escribir. Es verdad. Bueno, yo empecé no poniendo títulos, pero me parece que es desaprovechar también un recurso, ¿no? de comunicación de lo que quieres. Sí, para mí, yo siempre pongo título. Yo últimamente también, sí. Yo voy a leer también un poema de Javier Jiménez, ¿no? Uh-huh. Que dice lo siguiente. No tiene título. Dice, uno no escoge el aire que respira, ni la densidad del dolor o la textura del deseo, ni si sus lágrimas son rojas o saben a leche agria. Uno no escoge si la traición es cóncava o convexa, o el perdón obtuso, ni cuántas veces parpadea por minuto, o a quién ayuda a cruzar el río. Uno no escoge el número de puntadas que requiere el desgarrón de la camisa, ni cuántas espinas tiene la semilla del estramonio, o el número de pétalos de una caléndula. Uno no escoge la forma de las nubes, ni el curso de los ríos, ni cuántos muertos tendrá la próxima guerra, o el insulto que merecemos. Uno no escoge qué tipo de compás tiene su miedo, ni el ritmo de sus latidos, ni el tiempo que durará un romance, o el calor, el color de las fotos de familia. Uno solamente puede escoger la hora de su muerte, y eso solamente si pone mucho empeño. Es muy bonito. Muy bonito. A mí me parece un poema muy, muy bueno, pues que habla de la libertad, ¿no? O de la no libertad. Y es verdad que el suicidio, ¿no? Tiene ese componente de último acto de libertad, ¿no? Si es que. Pues si yo, es que lo es. Curiosamente, escribí otro que se titulaba Uno no escoge. Es tuyo, sí, Mariano. Pues pero sí. Lo tengo, mira cómo lo tengo. Bueno, ya veo, lo tienes eso. Porque las multiplicaciones. No te gastas dinero en agendas, ¿no? No. ¿Sabes qué pasa? Que era un poema muy. No lo iba a leer, pero ya que hablamos. No, pues. Es que ¿tiene que ver con esto? Sí. Pues adelante. Tiene que ver por el título, curiosamente. Exacto. Es que incluso hasta le he cambiado el título. Pues vamos a hacer una cosa. Lees, Mariano, este poema. Ponemos una canción más de. De Joaquín Lera, Joaquín, ¿no? Grande. Y regresamos con más lecturas, ¿parece? Leo esto. Te digo que está todo, como veis, escrito con multiplicaciones, porque todo va en base a múltiplos de tres. Entonces yo había lo había escrito, uno no encoge, pero no escoge, perdón. Pero luego era, uno escoge. Entonces dice, encoge, al final. Uno no escoge, corre y no encuentra sitio. Dos le siguen, tres se esconden, encuentran un lugar. Los nueve que le seguían continúan corriendo. No hay opción para escoger. No hay otros huecos donde esconderse. Deciden seguir huyendo. 27 corren tras ellos. Luego son 84. Todos corren. Ya son 243, 722, 2185 más tarde. Dos quedaron en el camino. Se dispersan aterrorizados como hormigas espantadas. Corren en todas direcciones, quizá desandando lo andado. Se cruzan, se golpean en la huida, caen y se levanta. Uno se queda parado. Vuelve despacio al lugar donde se escondieron los tres primeros, a unos pasos de allí, y encuentra su sitio. Uno sí elige. Claro, otros eligen un lío. La pastilla, claro. Cuéntame algo divertido. Que no me coma la cabeza. Dile con mofa al enemigo que no hay bombas en la agenda. De este aprendiz de cometa. Ríete de lo que diga. Líate con los que sueñan. Solo tienes una vida, por favor no te la pierdas. Por favor no te la pierdas. Y ven, ven, ven, súbete al último tren, donde todos los viajeros son de ley. Ven, ven, ven, a las puertas del Edén. Y el que no sepa entenderlo, que le den amor y vitaminas y rosas sin espinas. Cuéntame algo divertido. me coma la cabeza. Vete a mirar en el río donde anidan los poetas. Hoy la luna está de fiesta. Búscame al clarear el día en las cosas más pequeñas. No es difícil que sonría si te quitas la careta. Volverás a ver estrellas. Y ven, ven, ven, súbete al último tren donde todos los viajeros son de ley. Ven, ven, ven a las puertas del Edén. Y al que no sepa entenderlo, que le den amor y vitaminas y rosas sin espinas. Amor y vitaminas y una vela encendida. Déjate de tonterías y no me comas la cabeza. Vamos a vivir la vida, vuela como las cometas. Y haz con ellas silueta. Y ven, ven, ven, súbete al último tren donde todos los viajeros son de ley. Ven, ven, ven a las puertas del Edén. Y el que no sepa entenderlo, que le den amor y vitaminas y rosas sin espinas. Amor y vitaminas y una vela encendida. Amor y vitaminas. Amor y vitaminas y tu mejor caricia. Tras los párpados late el miedo. Es la 1:30 de la mañana. Tenía que haber cogido un taxi, pero no lo hizo. El metro para economizar. Caminaba por la calle. Solo se oían sus tacones. Encendió un cigarro. No le apetecía fumar, pero servía de arma, de defensa. En la otra mano, las llaves. Con la punta saliendo afilada de su mano, otra arma. Caminaba deprisa. De vez en cuando giraba la cabeza. No había sombras. Mejor no escuchar pisadas. Entró en el portal, deprisa. No había que entretenerse nunca con las llaves, siempre preparadas. Ahora había luces con sensores. Cerró la puerta, también deprisa. Aún quedaba la esquina de los ascensores. Caminó alerta, llamó al ascensor, se giró bruscamente con la mirada puesta en el hueco de la escalera, por si acaso. Subió a su piso, entró rápidamente, cerró la puerta, cogió el móvil, envió un mensaje. Notó el zumbido. Llegaban otros de sus amigas. Estoy en casa. Poema de Inmaculada Sánchez Costa. Bueno, pues lo que hay, ¿no? O sea, el miedo, ¿no? De, perdón, que no se ha abierto los micros. Perdona, Isabel, que no se te ha oído. No, que me siento identificada con ella, me siento reflejada en esa situación. Claro, entiendo. Quizás sea una sensación más femenina, pero yo lo que considero excesivo. Lo consideras excesivo. No es excesivo. Ahora, ¿cómo se nota que no eres una mujer? Ya, hombre, es excesivo tener no que sentirte sé, así. O sea, eso sí es excesivo. ¿Entendéis que eso es lo normal? Es lo normal, Mariano. ¿Vas a esperarte en cada portal a alguien que te robe o te viole? Yo creo que no. Bueno, porque no eres mujer. Si no estás todo el día recibiendo que si insinuaciones, que si piropos, que si miradas y tal, entonces no puedes entender este texto. Sí, lo entiendo perfectamente, pero creo que es extremo, que está bien. Sí, ¿no? Está bien que bueno, es de, que es de luego es la percepción de Inmaculada, ¿no? De Inmaculada Sánchez Costa, a la que yo no tengo el gusto de conocer, pero sí este texto, ¿no? Bueno, pues yo os animo ya a que leamos, si os parece, para ir ya casi cerrando el programa, ¿no? Las últimas lecturas de la tarde de este libro, Amapolas desde el balcón, que por cierto no hemos dicho dónde se puede conseguir, no sé si siquiera se puede conseguir. No. Desde luego contactando con Giuseppe Domínguez en giuseppe.net o también en clave53.org, ¿no? Ahí podéis seguro contactar. Y estamos a la espera de que se acabe la puñetera pandemia para poder realizar algunos actos, ¿no? Pues en salas o divertirnos haciendo esta presentación, ¿no? Me gustaría. A mí me encantaría. Y es que me va la marcha con estas cosas, ¿no? Es así. Bueno, pues os animo a que hagamos última ronda de lecturas, si os parece ya de poemas propios, ¿no? Vale, voy a leer Cuerpos hermosos de muertos. El de Ofelia flotando en el agua, cubierto de flores, era un cadáver hermoso. También era una víctima, pero como era una muerta tan hermosa, no le importó demasiado a nadie. Hubo hermosas lágrimas, hermoso duelo, pero ella permaneció en el agua envuelta en humedad y frío, sin poder disfrutar de las flores ni del canto de los pájaros, sin poder quejarse. Se quedó flotando dentro de un hermoso cuerpo muerto, su alma posada en un árbol, muda, oculta entre los ojos de los pájaros, esperando a que se fueran todos para bajar y llorar de rabia, deseando poder perdonar tanto amor a la belleza. Muy bien, muy bonito. Por cierto, por comentar también un poco lo que antes hablábamos contigo, Isabel, ¿no? Y por el poema, entre comillas, de Inmaculada, ¿no? Que de poema no tiene nada, por cierto, ¿no? O sea, quiero decir, el suyo. Y volviendo al tema que hablábamos antes contigo de la narratividad, ¿no? Uh-huh. Lo de Inmaculada, desde luego, era claramente una narración, ¿no? Hombre, tiene ese toque de reflexión que tiene a veces la poesía también, pero no sé. Bueno, es un microrrelato y el microrrelato está muy ligado a la poesía también. También, así que, es verdad, sí. Bueno, pues yo voy a leer uno que se llama Llamo a las letras. Llamo a las letras que se me escapan de las manos. Les digo que vuelvan, que no se escondan, por favor. Las necesito. Las necesito para terminar mi poema. Algunas acuden a mi llamado, otras en cambio se esconden debajo de la silla o de algún papel. Hay unas que son más rápidas y logran correr hasta la cocina. Hoy vi a una que intentaba meterse en la bolsa del reciclaje. La pillé a tiempo. Resignada volvió a mis manos y accedió a ser parte de mi poema. Aún me faltan letras. Las llamo, pero no me responden. Qué desagradecidas, ¿no? Qué esquivas. Qué esquivas. Son muy esquivas. Qué cabronas. ¿Eh? Qué áridas. A la sopa. Qué hijas de puta. Mariano. Ah, pero vale, bien, voy a leer. ¿Qué quieres? Vale, uno también mío, en base a un epígrafe de Cristina Camacho. ¿Cómo se nota que ha venido aquí a hablar de su libro, eh? Sí, joder, tú me estás dando mucho pie a ello. Hombre, aquí hemos venido para disfrutar. Quiero que me lleves donde ya no pueda regresar y comience el magnetismo de los mundos. Y le titulo Lejos. Eso debe de ser muy lejos, en la eternidad oscura de los tiempos, pero llévame. Vayamos juntos de la mano, volemos juntos, unidos para no regresar a los odios y a las balas, las cazuelas y las banderolas, donde no sean necesarios ni colores, ni banderas, ni balcones, sobre el baluarte cuadrangular de nuestros brazos, bambú celeste y sideral, nuestra osa particular, elevados 2000 años luz de este suelo oscuro y áspero que ata nuestros pies. Allá donde comience el imán irrefrenable de nuestros de otros mundos. Muy bonito, ¿no? ¿O no? Bueno, está bien. ¿Te gustan tus propios poemas, Mariano? Algunos sí, los demás los rompo. ¿Sí, no? Lo que yo a veces me pasa, no sé, a vosotros, cuando en clase nos dice así de inmediato, tú lo sabes, escribir un poema en 3 minutos en base a lo que he leído. O sin base a nada, o sea, cuando te pones a escribir. Yo empiezo muchas veces a escribir sin saber lo que voy a escribir. Y de ahí te sale. Es difícil. Es que no te da tiempo. Sí. A mí el que más me gustó es aquel que teníamos que escribir el peor poema, ¿te sí. acuerdas? El peor poema del mundo. Ahí me relajé y escribí. Sí. El mejor poema del mundo. Eso fue bueno, el caso lleva la poema renegada. El poema más relajado del mundo. Ya. Bueno, eso fue un antes y un después, por lo menos para mí en el taller. ¿Eh? ¿Te gusta? Para mí también. ¿Sí? Sí. ¿Te gusta lo que escribes, Andrea? No. Ah, bueno, curioso, ¿no? Bueno, no sé, o sea, la verdad es que tampoco pienso en eso. Bueno, sí que piensas en eso. Sí, pero no escribo pensando en hacer algo bueno, en realidad no, escribo... Eso no entiendo. Escribo por el acto de hacerlo y, uh-huh. y porque para mí la creatividad es muy importante, entonces simplemente reflexiono sobre lo que para mí significa escribir y bueno, si son buenos o malos. Pues, ¿tú te pones a escribir? Sí, yo escribo todas las mañanas. Claro, por eso ahora entiendo mejor la temática esa de la inspiración, ¿no? Sí. Claro. ¿Y tú, Isabel, te pones o no? Yo también soy muy disciplinada, pero solo escribo las tareas. Ya. ¿Te gusta, no, lo que escribes? A veces me gusta mucho y otras lo dejo convivir conmigo. Es que es eso. A veces les coges cariño a los poemas, más sí. los peores poemas, les coges cariño. Pero a veces con el paso del tiempo me sorprende. Digo, anda, esto lo he escrito yo. Eso es verdad. Es difícil juzgar los poemas de uno. Es que sabes que yo creo que los poemas son como la voz. Cuando la oyes, la odias. Te parece lo peor del mundo. Entonces, y te avergüenza, ¿no? Siempre parecen... Sí, es lo que quiero decir. Lo que es difícil es autovalorarse, ¿no? Sí. O sea, sí. juzgar lo que has hecho. Pero yo creo en todos los terrenos, seguramente, ¿no? Y depende mucho además de cuestiones psicológicas como la autoestima o cosas así, ¿no? Bueno, yo No sé, seguro que Iñaki Gabilondo ya de tanto oírse ya su autoestima con respecto a la voz, pues la tiene maravillosa, ¿no? Automáticamente. Hay otras cosas que yo hago collage y me gusta más el collage que hago que la poesía, pero bueno, también es que he tenido problemas con la escritura, sufrí un bloqueo muy fuerte y bueno, esto es como mi forma de recuperarme. Entonces, si has sufrido un bloqueo con la escritura y eso te ha supuesto un problema, ¿será porque tú le das una gran importancia a este tema? Claro, sí. ¿Y por qué? No sé, porque siempre me ha gustado escribir. Escribo desde que tengo 9 años. Para ti no escribir es un problema, entonces. No lo había pensado nunca, pero creo que sí es un problema. Escribo todos los días. Pues no es una solución. ¿Os pasa esto de no escribir? ¿Es como un problema o...? No, otra cosa que me venía a la cabeza cuando... Pero a mí me preocupa, o sea, quizás cuando... Joder, en verano, por ejemplo, que no hice nada, por ejemplo... Dices, pues, ¿no? A mí me preocupó cuando escribía relatos. Es que llegó un momento en el que no tenía la historia. No. Y lo dejé. Si tengo la historia, la idea, la puedo escribir. La puedo escribir sin problema. Mejor o peor, pero la puedo escribir. Pero es que se me acabaron las ideas, se me acabaron las historias. Sobre el hecho de reconocer o valorar nuestros poemas o nuestros escritos, hay cosas que pasan a la inversa. O sea que... Tú te crees que una de las cosas que has escrito es buena y lo lee alguien que confías en que va a dar un juicio positivo o tal, porque tú estás sobrado de esa creación y dices, bueno, no está mal. Oye, y a la inversa, ¿eh? Claro, por eso te digo. Yo, humildemente, cuando yo publiqué el libro, metí un poema que lo tenía por ahí abandonado, y, o sea, perdido, ni me acordaba, y digo, oh, coño, pues este poema pega con esta parte y tal. Voy a meter, bueno, pues ha sido un poema que luego han hecho musicalizaciones, o sea. Y que a la gente es uno de los que más le gusta, ¿no? O sea, uh-huh. que renuncio a valorar, ¿no? Porque claro. Es que yo creo que no es tu trabajo valorar. Es verdad. No. Solo escribir. Es verdad. Y tampoco tienes que escribir sobre algo específico, es simplemente el acto de escribir y ya está. También un ejercicio interesante con respecto a lo de si te gusta o no te gusta tu poema es cuando lo oyes en voz de otra persona. Sí. Suena distinto, es verdad, que lo puede acuchillar o lo puede ensalzar, pero es otro poema. Lo siento, Lucía, acuchillé tu poema. Oye, a mí me ha pasado que en cierta lectura vino conmigo mi hija y se empeñó en leer mis poemas ella, mi hija pequeñita, de pocos años de edad. Y aquello sí que, os aseguro, es una prueba de fuego, porque cómo lee un niño. Ya. ¿Y te gustó? ¿Te gustó el resultado? Mucho. A mí sí. A mí me gustó. Pero claro, como soy humilde, no lo iba a decir. Pero como me lo has preguntado, sí. Bueno, compañeros, voy a leer el... Pues yo creo que va a ser casi seguramente el último que leamos ya hoy aquí, ¿no? Que es Recitar pañales y que se dedicaría a todos aquellos que han tenido alguna vez un hijo o una hija y saben lo que es tener un hijo o una hija, que es algo muy mitificado, muy mitificadísimo. y esto se llama, digo, recitar pañales. Llevo 7 años haciéndote poemas, odiándote con todo mi corazón y amándote con toda el alma, maldiciendo la idea de tenerte y bendiciendo el momento en que te tuve. Debe de ser cosa de la vida el no saber a qué carta quedarse y quedarse simplemente contigo. Para Diego. Bueno, pues muy agradable la tarde. No sé si queréis añadir más o queréis leer más. Desde luego tiempo hay, yo no tengo más poemas, pero... Yo quiero añadir... A lo mejor Andrea o Isabel, que han leído... No, yo no voy a leer, quiero añadir que me ha gustado mucho la experiencia porque era la primera vez. ¿Tu primera vez en la radio? No, en la radio no. ¿O tu primera vez conmigo? La primera vez contigo. Y que quiero más. ¿Quieres más? Luego más. Después hacemos el post. Pues Andrea, no sé si te animas, o Isabel. O si no, decimos las buenas noches y nos vamos a tomar una cerveza. Bueno, pues... O un agua. Bueno, este es Salander, es una compañera nuestra, pues ha estado con nosotros, nos abandonó, cosa muy mal porque los miércoles nadie sale. Lo sufre cada día. Sí, pero a mí personalmente me gusta mucho cómo escribe, entonces, pues voy a leer su poema, Despiertas a tu vida. Lo haré lo mejor que pueda. Despiertas a tu vida. Todo es lo mismo hasta el fin del tiempo. Juegas a rebelarte inútilmente. Despiertas a tu vida. La cama está fría a tu lado. Intentas creer que recuerdas otros tiempos. Despiertas a tu vida. Llueven bolas de papel arrugado, pero no las lees porque no te dirán nada nuevo. Despiertas a tu vida. Eres gris. Los papeles son grises. El cielo es gris. Tu sangre es gris y tu muerte será gris. Pasarás por debajo del radar de lo nuevo y lo emocionante, como siempre lo has hecho. Despiertas a tu vida. Saltas y coges el último papel arrugado mientras cae. En él, una única foto de tu cara. Tu cara es gris. Despiertas a tu vida. Y tiene una nota que dice que está basado en el juego Every Day, The Same Dream. Muy bien. Pues no sé si Isabel, ¿tú querías o...? Pues... Momentos de búsqueda... esto es lo que antes hacía Google, ¿no? Le dabas a... Sí. Mejor dicho, lo que ahora hace Google. Es que Google es más rápido. Ahí voy. Es más rápido que Isabel Jiménez, ¿no? Que está ahí. Casi, es que no... Pero a ti te queremos más que a Google. Y me vais a invitar a una cerveza. Y eres más eficiente. No. Eres más eficiente con toda seguridad. Sí, pero es que se me está resistiendo. Sí, pero da menos dinero, Isabel, que Google. A los dueños, ¿qué dices? Mientras lo buscas, digo un poemita que se llama Pagaré y dice: esperaba que cambiara el viento, cada luna una oportunidad, cada cual tiene su momento, cada tiempo tiene su compás, dulcemente recostado en ti, prefiriendo tus labios de fiestas, abatido de tantas vueltas, sumergido donde sabes tú, a la luz de un espejismo roto y en una foto de carné mugrienta, un día mi vida me pasó la cuenta y no se la pude pagar. Bueno, es una parte de una canción de Joaquín. Yo creo que lo has encontrado, Isabel, con la ayuda de Andrea, Google, Vidal. Sí, voy a leer un poema de María Jesús Orella, que estuvo aquí con nosotros en el programa. Sí. Que le dedica a Virginia, nuestra compañera Virginia. ¿Qué página está? En la 60. Y se titula Día triste. Para Virginia en su día más triste. Día triste de penas y lamentos, de quereres rotos, día incierto. Día de lágrimas, día que te fuiste y me dejaste. Día que te dejé que te marchases. Día que te dejé que me dejases. Día para morirme en este abril traicionero. Día que no quiero, pero el día que más te quiero. Un abrazo para las dos. Sí, yo había también seleccionado el poema Síndrome de ti, ¿no? Que me gustaba ese juego con el síndrome, me gustó. Bueno, pero no lo vamos a leer, nos vamos a marchar. Queridos amigos, Mariano Velázquez, Andrea Vidal, Isabel Jiménez, ¿no? Muchísimas gracias por haber venido esta tarde. A ti. Muchas gracias a ti. Y de luego, vamos, qué gusto en estos tiempos hacer aunque sea esto pequeñito, ¿no? En un estudio de radio, nada de salas, nada de gente, nada. Pero qué gusto poder hacer algo que lo hagas con presencia, con gente, ¿no? Con amigos, ¿no? Y en ese sentido, vamos, encantado de haber estado con vosotros. Y nos vamos a quedar con otra canción de Joaquín, ¿no? Al que de aquí volvemos a saludar. No sin antes decir también eso, pues buenas tardes, ¿no? Muchas gracias a todos los que han participado en este libro y a todos aquellos que nos están escuchando ahora mismo, ¿no? Pues compañeros, muchas gracias. Salud. Hasta pronto. Gracias, salud. Salud y cerveza. Delicadeza que me hace muecas por la ventana, me abre la puerta para que entre y para que salga. Echando el ancla cuando ella quiere, pues ella manda. Delicadeza que me despierta de madrugada. Delicadeza entre las cuerdas de una guitarra, voces que pueblan de ramillete mis caminatas por la vereda de los andenes que anuncian calma. Delicadeza son nubes que sueñan pieles de nata. Delicadeza, delicadeza, delicadeza, delicadeza. De madrugada pieles de nata pintando alas con su mirada y en tus enaguas la luz del alba. Da fuerzas y no se cansa, surge contenta como un jinete cruzando el agua. Con sus pisadas, ríos de nieve, mares de plata, delicadeza que se entretiene pintando algas. Delicadeza para que puedan hundir su espalda los que se cuelan por un poema y se lo cantan. En la sabana, entre mis sábanas, donde mis canas, delicadeza que me alimenta con su mirada. Delicadeza, delicadeza, delicadeza. De madrugada, pieles de nata, pintando algas con la mirada y en tus enaguas la luz del alba. De la esperanza que deja huella con sus vaivenes por donde pasa. Lunas de playas en la corriente que llega al alma. Delicadeza entre los pliegues de tus enaguas. Delicadeza que se me acerca como una hermana y se lamenta si no me atreves a dar la cara. Ahora que sana tu amor amante de porcelana, delicadeza que me devuelve la luz del alma. Delicadeza, delicadeza, delicadeza. Delicadeza. en tus enaguas la luz de la